su bendita madre Victoria, gloria recién nacida la gloria, a su bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria. Con su cuna tan humilde que hasta el velo daba frío, pero el buey le bajeaba mientras le hacía un vestido a la gloria, gloria recién nacido, gloria. A las 12 de la noche una estrella fue y corrió. Gloria recién nacida.